Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. La actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad que, una vez más, tiene en primera fila la crisis que ha generado el coronavirus. Empezamos con dos noticias muy importantes. Primero, el descenso de la cifra de fallecidos, igualmente de contagiados, y por otra parte, la primera salida que han tenido los niños se considera un paso muy importante en la desescalada. Noticias. La cifra diaria de muertos por coronavirus en España ha caído hasta los 288, es decir, 90 menos que en la jornada anterior, con lo que suma un total de 23.190 en todo lo que va de la pandemia. En tanto que los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas ha descendido a los 1.729 y hacen un total de 207.630. Siguen aumentando las altas, que con otras 3.024 personas curadas en las últimas 24 horas suman 98.732 según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Entretanto, en la Comunidad Valenciana se han registrado 249 nuevos positivos y 18 fallecimientos. Las altas alcanzaron los 6.243. Es importante anotar que la cifra de casos positivos diagnosticados se corresponde con los diagnosticados por PCR, la prueba más fiable para detectar el virus, y a la que hasta el pasado jueves se sumaban los casos sometidos a test de anticuerpos, que era la cifra global que daba el Ministerio de Sanidad. En el informe de hoy, el Ministerio no detalla el número de casos por esos test. Un aspecto sobre el cual el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado en rueda de prensa que no se van a quitar esas tablas de estadística, sino que se esperará su periodicidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado este domingo que por la tendencia que muestra los últimos datos sobre el índice de contagios por coronavirus, se está consolidando el descenso. Escuchemos la valoración que ha hecho el ministro de Sanidad sobre los últimos datos que ha entregado su departamento. Aunque sea así, en las próximas semanas, en referencia al número de fallecidos, en referencia al número de nuevos contagiados, en referencia a los incrementos de hospitalización y UCI, hay que seguir con la guardia alta. El virus es peligroso. El virus se contagia muy rápidamente y, por tanto, hay que seguir actuando con mucha prudencia y muy conscientes todos los ciudadanos españoles de que tenemos que estar en una nueva normalidad, en las palabras que ha usado reiteradamente el presidente del Gobierno, y por tanto nuestro comportamiento debe de ajustarse a estas medidas que reiteramos constantemente, de distancia interpersonal, de lavado de manos y de higiene en espacios públicos y privados. Por otra parte, en medio del entusiasmo y el respeto a las normas, patinetes, triciclos y carritos de bebé han vuelto este domingo a las calles españolas tras más de 40 días en los que la pandemia de coronavirus había enclaustrado a los niños en sus hogares para desesperación suya y de muchos de sus padres. El ministro de Sanidad, Salvador Illa. Visto en que es muy importante seguir las tres las recomendaciones que hemos dado. Un paseo al día de una hora máximo de duración de un adulto y a un kilómetro de distancia máximo del domicilio particular. Y insisto además que hay que mantener la distancia interpersonal. Esto es muy importante. Pueden ir juntos los hermanos, hasta tres niños que convivan en un espacio familiar con un adulto. Pueden ir juntos, pero hay que tener distancia interpersonal mínimo de un metro. Y no juntarse con otros niños, otras personas que estén paseando ahí. Entretanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este fin de semana que el plan de desescalada se dará a conocer este martes, aunque ya ha avanzado algunas medidas, como la opción de salir a hacer deporte de manera individual o de dar paseos con la persona conviviente a partir de este 2 de mayo. La evolución de la pandemia del coronavirus en España permite seguir concretando nuevos pasos de la llamada desescalada o transición hacia una nueva normalidad, como lo ha definido el presidente en la comparecencia que ha ofrecido desde la Moncloa. Noticias. Vamos ahora con las cifras globales que nos deja la pandemia. En el mundo, este domingo se alcanzó la cifra de 2.952.113 contagiados, mientras los fallecidos se elevan a 205.308. El país más afectado sigue siendo Estados Unidos, con 954.299 infectados, mientras los fallecidos alcanzan la cifra de 54.085. El segundo país con más incidencia de la pandemia es España, con 226.629 infectados y 23.190 muertos. Tercero, Italia, 197.675 contagiados y 26.644 muertos. Cuarto, Francia, 161.665 contagiados y 22.890 muertos. Quinto, Alemania, 157.120 contagiados y 5.896 fallecidos. Sexto, Inglaterra, 154.032 contagiados y 20.794 fallecidos. En lo que tiene que ver con América Latina, el país más afectado sigue siendo Brasil, con 60.311 contagiados y 4.117 muertos. Segundo, Perú, 27.517 contagiados y 728 fallecidos. Tercero, Ecuador, 22.719 contagiados y 576 muertos oficialmente. Cuarto, México, con 13.842 contagiados y 1.305 muertos. Quinto, Chile, 13.331 contagiados y 189 fallecidos. Sexto, República Dominicana, 6.135 contagiados y 278 fallecidos. Séptimo, Panamá, 5.538 contagiados y 159 muertos. Octavo, Colombia, 5.142 contagiados y 233 fallecidos. Noveno, Argentina, 3.780 contagiados, 187 muertos. Y Cuba alcanza 1.369 contagiados y 54 fallecidos. Noticias. La médico Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca de COVID-19, apuntó este domingo que las medidas de distanciamiento social se prolongarán durante todo el verano en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, pese a que algunos estados han comenzado a reactivar su economía. La ciudad de Nueva York, el gran epicentro de la pandemia del COVID-19 y la urbe más poblada de Estados Unidos, planea una recuperación justa por fases a lo largo de los próximos 20 meses y ha encargado a un grupo de expertos diseñar una hoja de ruta para guiarla, según anunció este domingo el alcalde Bill de Blasio. Noticias. Siete ministros de salud de Brasil anunciaron que denunciarán al presidente Jair Bolsonaro ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU por su actuación frente a la pandemia de coronavirus. Los representantes han acusado a Bolsonaro de violar los derechos a la salud y a la vida, además de acusarle de un potencial genocidio por no seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de la Salud ante la COVID-19, según reportó la prensa de Brasil. Por otra parte, el gobierno uruguayo expresó que el retiro de Argentina de las negociaciones comerciales del Mercosur no afectará los acuerdos de la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, ambos en etapa de revisión legal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país destacó en un comunicado que, pese a la decisión de su vecino, reafirma su compromiso con el rol del bloque como plataforma de inserción internacional. Noticias. A continuación, la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva del día tenemos las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha señalado que sería una imprudencia por su parte decir que el fútbol va a reiniciar su actividad antes de verano, y ha recordado respecto a la posibilidad de realizar tests de coronavirus a los jugadores profesionales uno por uno, y que hay una orden del Ministerio de Sanidad que es vigente para todos los colectivos. Es decir, no se puede decir ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciarse antes del verano, ya que se considera una imprudencia, y precisamente ha salido esto después de la reunión del presidente de gobierno Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos y con el mismo ministro de Sanidad, Salvador Illa. Reconfirmado nuevamente, el fútbol profesional español todavía no tiene fecha de arranque. Noticias. Y en contraposición a las palabras de Salvador Illa, ministro de Sanidad del gobierno español, con respecto al reinicio de la liga, parece ser que Polonia lo hace diferente, y es que ha reportado hasta la fecha 11.067 casos positivos y 499 muertos de COVID-19. Pero su gobierno, dominado por el Partido Nacionalista, Ley y Justicia, ha tomado una decisión contundente con el inicio del deporte, especialmente del fútbol, y es que le ha puesto prácticamente fecha para el reinicio del fútbol profesional en Polonia, y le ha dado el 29 de mayo para que finalice el 19 de julio, y se convierte así en el primer país europeo que marca fechas concretas para la vuelta al fútbol. Eso sin contar el caso de Bielorrusia, que optó por seguir jugando sin ningún problema. Y en las notas deportivas del día no podemos dejar por fuera la primera jornada de la Liga Virtual organizada por la Dimayor en Colombia, y que arrancó precisamente este fin de semana con una gran acogida por parte de los aficionados en las redes sociales. Y en esta primera jornada, el Atlético Huila perdió 1-6 con el América de Cali. El cuadro escarlata fue dirigido por el volante Rodrigo Ureña, y el mediocampista Harold Rivera dirigió al equipo del Huila. El otro gran encuentro fue el de la Equidad, con Cristian Bonilla, que superó 6-0 a Alianza Petrolera, que fue comandada por Ricardo Jerez. Faltarán más partidos que en la próxima edición les contaremos cómo quedaron. Es decir, esta liga virtual de la Dimayor parece ser que está teniendo la acogida esperada. Noticias. El turno ahora es para Carlo Angulo, que nos trae lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial del Diseño, así como tal día como hoy, hace 39 años la empresa Xerox presentó el mouse o el ratón como una herramienta de asistencia para todas las computadoras. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues también tenemos que tal día como hoy, hace ya 2503 años, es cuando fallece el filósofo y monje Buda Gautama, fundador de la religión budista. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Noticias. Tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la gestión de la crisis de la pandemia del coronavirus, que ha llevado el gobierno de Angela Merkel en Alemania y que ha evitado el confinamiento total y el colapso de los hospitales, pero que ahora temen posibles recaídas. Es muy cierto que se ha visto nuevamente a las familias haciendo cola para comprar helados y a jóvenes y mayores que se tiran en el césped a tomar el sol que no tuvieron este invierno. Las tiendas han vuelto a abrir esta semana, mientras medio mundo mira a Berlín y se pregunta, ¿qué ha hecho bien Alemania en esta crisis? El número de infecciones por coronavirus es cierto que sigue creciendo, 152.438, pero la curva se ha aplanado y el sistema sanitario aguanta. Incluso acoge a pacientes de otros países europeos cercanos. Y la cifra de muertos es la más llamativa y significante, 5.500 únicamente, porque sigue siendo muy inferior a la de otros grandes países sin que la población haya estado confinada totalmente en ningún momento. Y desde Berlín, eso sí, se llama a la prudencia y a evitar la complacencia ante el riesgo de unos posibles brotes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué ha hecho bien el gobierno de Angela Merkel para que tenga estos números y estas cifras y pueda haber controlado la crisis del coronavirus? Y también nos preguntamos, ¿por qué está en contraposición de los coronabonos que están buscando algunos otros países como la misma España y que solicitan urgentemente? Tema político del día. Despedimos con Juane, que ha ofrecido un bonito concierto este fin de semana con la Filarmónica de Bogotá, todo desde luego vía telemática. El repertorio que ha utilizado, bueno, se encuentra en canciones como Es tiempo de cambiar. Con este gesto, el artista colombiano intenta enviarle un mensaje de aliento al mundo. De esta forma finalizamos entonces nuestro boletín de actualidad. La invitación es para que continúen escuchando Latinos FM. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó? Pregunto yo. Pregunto yo, ¿qué pasó en el mundo hoy? Y que en todos los diarios yo leo la misma noticia de horror. Vidas que callan sin razón. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? Qué será, pregunto yo? ¿Qué será? Pregunto yo, ¿qué será que no hay amor? Y que en vez de abrazarnos los unos a otros nos damos cañón y olvidamos el amor. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será, pregunto yo? Está matando, la gente se está muriendo y yo sigo aquí sin comprender. ¿Qué pasa con el mundo que está tan inmundo? ¿Qué pasa? Pregunto, pregunto yo, ¿qué pasa hoy con el mundo que está tan absurdo, que está taciturno? ¿Qué pasa que nada bueno nos pasa y que la paz por aquí nunca pasa? ¿Qué pasa que solo la guerra pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pregunto yo. FM en este 2020. Única y original. Nos place compartir un café con la senadora Ana Paola Agudelo. Se encuentra exactamente en Colombia. Es una conocida ya de nuestro programa. Ana Paola, gracias por estar con nosotros. Jorge, muchas gracias por la invitación. Hoy nos tocó el café desde la distancia. Pero bueno, muy complacidos de acompañarlos en esta mañana y sobre todo enviar un un saludo de solidaridad muy especial a nuestros compatriotas y a todos los oyentes en estos momentos difíciles que se viven alrededor del mundo. En el marco del confinamiento de Colombia por la pandemia del coronavirus, el Senado sesionó por teleconferencia. ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal fue la experiencia? Pues bien, realmente para mí digamos que fue algo fácil, porque yo pues normalmente hago estas reuniones con los colombianos residentes en el exterior de manera periódica en diferentes países del mundo. Hemos hecho muchas audiencias donde conectamos a los connacionales. Entonces digamos que en esto ya teníamos nosotros como una ventaja. Desde luego, pues estamos acostumbrados siempre al relacionamiento personal, en el caso de las plenarias. Creo que fue una sesión muy productiva. Antes de hacer esa oficial veníamos realizando unas de voceros del partido. Yo este año tengo la vocería del partido Mira. Entonces, pues ya veníamos haciendo pruebas prácticas de ver que no se hackeara el sistema. Hasta el momento lo hemos tenido bien. Y algo que me sorprendió gratamente es ver que estuvimos la gran mayoría de senadores hasta el final de la sesión y que prácticamente todos pudieron participar. Entonces creo que es muy productivo, y también que los ministros nos acompañaron, las personas que hemos citado al gobierno nos han acompañado en toda la sesión. Entonces la experiencia fue positiva, ¿no? Sí, yo diría que fue muy positiva. De hecho, cuando yo estaba en la Cámara de Colombianos en el exterior, en algún momento había propuesto que permitiéramos que el representante de esta Cámara pudiera conectarse online de manera tal que pudiera estar atendiendo a su electorado, a sus connacionales en los países de acogida. Sin embargo, en ese momento me dijeron que eso era prácticamente imposible, que había que reformar la ley. Pero vemos hoy que no, que ante las circunstancias a veces tenemos que... Creo que es una oportunidad para reinventarnos. Es un momento que Dios nos da para reflexionar en muchos aspectos a nivel personal, pero en este caso a nivel institucional, pues también, y podemos demostrar que así también se puede sesionar y que cada uno puede pues también hacer sus tareas de manera, digamos, digital. A lo mejor esta experiencia marca el futuro de las sesiones en el Congreso. A propósito, ¿qué tanto está golpeando la pandemia a Colombia? Bueno, aquí tenemos dificultades, como yo creo como en todas partes del mundo, pero yo sí quiero hacer un reconocimiento al gobierno del presidente Iván Duque. Aunque tenemos esas dificultades, un gobierno que actuó más rápido que otros. El cierre de fronteras terrestres, marítimas, el aéreo, el confinamiento en el que nos encontramos en este momento, pues lo hizo más rápido que la decisión que tomó que otros países, y eso nos ha ayudado a que los números no se hayan elevado grandemente. Pero obviamente tenemos preocupaciones y en eso se está trabajando, eso hemos manifestado. Necesitamos que los hospitales estén acondicionados porque sabemos que el número de contagios obviamente va a subir. Eso es lo que muestran todas las estadísticas y es lo que ha pasado alrededor del mundo. Necesitamos garantizar a nuestro personal médico, de fuerzas militares, de migración, que están en primera línea de atención, pues todos sus elementos de bioseguridad. Aquí se dijo que va a ser a través de las ARLs, que son las aseguradoras de trabajo. Entonces, pues esto para nosotros son grandes retos. Con los colombianos en el exterior puntualmente, tenemos un número de más de 3.000 colombianos que se quedaron, los hemos llamado de alguna manera, varados en el exterior, porque estaban por trabajo, por estudio, por vacaciones, no los residentes, porque los residentes pues se acogen a las medidas que tiene el país de acogida, pero quienes estaban por un periodo transitorio, pues sí tenemos la dificultad para que ellos puedan retornar al país. Entonces allí se están haciendo unos vuelos humanitarios que no han sido suficientes, y se es consciente de ello. Esta semana tuvimos sesión con la Comisión Segunda, entonces se está tratando de intensificar ese trabajo. Desde el partido Mira estamos solicitando eso, nos llegan muchas solicitudes de los colombianos, y bueno, estamos tratando de apoyar en estos momentos las estrategias para que sean en beneficio de la gente. Muchas gracias por seguir siendo una voz de los colombianos inmigrantes que están por el mundo, en particular de quienes nos encontramos en España, en este caso desde su escaño en el Senado. Ahora bien, usted más que nadie conoce la situación de los colombianos en el exterior. Unos están regularizados, pero otros no. Y aunque es una problemática vieja, ahora se ha visto efectivamente agravada con la crisis del COVID-19. Es verdad que los consulados, las embajadas, nuestras representaciones diplomáticas, como consecuencia de las mismas medidas que han implementado los distintos estados, han reducido la atención. Ahora solamente vía teléfono o a través de correo electrónico. El caso es que esto ha agravado aún más la situación para aquellos colombianos vulnerables. Quiero decirle con esto que hay mucha gente que nos llama, particularmente a nuestro programa, pidiendo una ayuda, porque los días van pasando y España lleva más de un mes de confinamiento, y el colombiano que no tiene los papeles le da temor acercarse a las instituciones. A esto también se suma la situación de los solicitantes de asilo. No tienen los papeles, no tienen trabajo. ¿De qué manera podemos atender esta problemática que se está presentando ahora mismo como consecuencia del coronavirus? Sí, efectivamente es una situación muy difícil, tanto para los colombianos en el exterior como para los mismos que están aquí en el país de origen. Ustedes saben que pues para nadie es un secreto que la economía informal en Colombia es un porcentaje bastante alto y que de lejos supera las estadísticas frente a lo que son unos empleos formales. Aquí hay un reto grandísimo con las personas que están de manera informal. Se han empezado a sacar unas ayudas por parte del gobierno nacional, que son unos montos muy pequeños, pero que lo que se busca es al menos garantizar la alimentación, la subsistencia, mientras dura el confinamiento y podemos retomar, digamos, la parte económica de cada país. Y entendemos perfectamente esa situación. Nosotros personalmente puedo decir que en los casos que nos han llegado, más o menos un 30-40% nos ha notificado que no han podido contactarse con los consulados en el lugar donde se encuentra. Justamente le pedimos a la ministra que tomara nota de esto, porque sabemos que desde la posición de ella como canciller, la indicación ha sido que se atienda de la mejor manera a los connacionales. No puede ser de forma presencial, porque la gran mayoría en sus países, digamos, que tienen el confinamiento obligatorio, entonces tampoco se pueden dirigir al consulado, no se puede abrir. En otros lugares sí se puede, pero donde no, nos informan que no han podido contactarse. Ha habido, digamos, que un colapso en las llamadas telefónicas. Entonces lo que pedimos es que se pueda abrir un turno de 24 horas, teniendo en cuenta que los funcionarios están trabajando desde sus casas. Entonces le pedimos que se pueda revisar de manera tal que puedan haber varias líneas de atención que sean publicadas, y pues quedaron en estudiar la propuesta. Esperamos que esta mejore. Hay una aplicación también que se llama Cuéntame Cómo Estás. Esa aplicación la diseñó Migración Colombia. Básicamente lo que ellos hacen al recibir la información es enviarla a Cancillería. Por eso nuestra recomendación siempre, siempre es que la persona se contacte con el consulado. Y es importante que la persona esté registrada en el consulado. Esto es algo que yo creo que hemos reiterado en todas las entrevistas. Nosotros no tenemos la cultura de llegar a registrarnos así vayamos por un tiempo de estudio, por trabajo. Lo hacemos es ya cuando necesitamos un servicio consular, y hoy eso se puede hacer online. Entonces ahí en la página de la Cancillería nos lleva un link donde se puede uno registrar en el consulado más cercano. Lo importante es hacer el llamado a que estemos unidos. Yo quisiera hacer un llamado también a que busquemos a Dios, respetuosa por supuesto de las creencias que cada uno tenga. Es un tiempo para reflexionar, para aferrarnos, para ser muy solidarios. Y allí también quiero llamar la atención y felicitar a la Asociación Amigos Mira España, que ha hecho un trabajo titánico. Es de admirar los voluntarios. Han dicho, por lo que he podido conocer, dicen, no vamos a parar, la gente nos necesita. Pero desde luego a esos voluntarios también hay que cuidarlos. tanto de la Asociación Amigos Mira España como de cualquier asociación o fundación, entidad que esté trabajando aquí en España para de alguna manera apoyar a esos residentes, no solo migrantes, porque también se apoyan a españoles que están en condición de vulnerabilidad, para que a través de la administración local o a través del gobierno nacional se les brinde todas las garantías de seguridad. Y creo que a través de estas entidades nosotros podemos hacer un gran trabajo, Jorge, de podernos apoyar entre todos. Está bien también que los consulados den información de cuáles son los servicios sociales, y no solo de los ayuntamientos, sino también las otras fundaciones que trabajan con migrantes, con nacionales. Lo importante es que se pueda ver esta mano amiga en estos momentos difíciles. Y es un momento muy difícil, porque es que no solo le está pasando a una ciudad o a un país o a una población, es algo que está pasando a nivel mundial y que a cualquiera nos puede llegar a la puerta de la casa. Nadie, en estos momentos ninguno somos exentos de poder, de estar expuestos, de poder tener el virus, de tener unos síntomas, que esa ya es otra etapa, pero el caso es que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a ello. Entonces allí también pues hacer una como una recomendación, acoger los llamados que nos hacen los gobiernos y de poder cumplir las medidas, porque es en aras de protegernos a nosotros y nuestras familias. Hablando a propósito del tema con la cónsul de Colombia en Valencia, Aravinta Beltrán Urrego, nos decía: estamos desbordados con tantas peticiones de personas que quieren regresar a Colombia. Es un drama, es una emergencia la que se está viviendo en el exterior. Sé que hay organizaciones, sí, efectivamente, como Amigos Mira, pero en ese sentido tampoco ha habido claridad. No se sabe a cuál institución o a qué entidades, ¿cuáles son las organizaciones que pueden apoyar en estos momentos? Yo me encontraba muchas personas en la calle a pesar de que no pueden estar. Entonces es un drama que le quiero dejar latente. Se está presentando particularmente en las calles de Valencia, donde están llegando ciudadanos de Alicante, de Castellón y de otras partes. Gente que no tiene que comer y son colombianos necesitados. No están claros los programas de apoyo del gobierno colombiano en el exterior. Se habla únicamente de los turistas que quedaron varados, también a estudiantes, pero para el inmigrante que está en situación irregular da la sensación de que no hay claridad. Hace falta, sí, efectivamente, iniciativas como la que usted está proponiendo, de crear por lo menos una línea para atender este tipo de emergencias distintas a los canales de comunicación de los que ya puedan disponer los colombianos. Sí, Jorge, definitivamente es una situación muy difícil, y no solamente en Valencia, alrededor del mundo, colombianos y de otras nacionalidades están en la misma situación. Aquí mismo en Colombia lo vemos, a los mismos colombianos pues con esas necesidades, a los migrantes, porque acá tenemos un número de migrantes bastante amplio también, y por eso debe focalizarse todas las ayudas, también debe tratar de haber toda la solidaridad del caso desde nosotros mismos. Y sabemos que es una situación muy, muy compleja y muy difícil la que se está viviendo alrededor del mundo. Se han hecho todos los pasos posibles, pero sí, soy consciente, y por eso les contaba ahora de la reunión que tuvimos con la ministra, de que tienen que haber unos canales de información más asertivos y más directos. Las personas que quieran retornar al país, hay un decreto que permite el ingreso de vuelos humanitarios bajo unas medidas y unos requisitos, y la gente debe conocerlos previamente para tomar la decisión de hacerlo o no. Y también esto lo primero que les quiero contar es que hay que hacer la inscripción consular que yo les hablaba ahora, que esa se puede hacer a través de la página web, y que vamos a insistir muchísimo en que la atención telefónica mejore donde no está funcionando. Yo agradecería mucho, Jorge, sí, que nosotros que pues mantenemos el contacto nos hagan saber si está funcionando, sino no solo el consulado de Valencia, porque tú tienes un programa online que sé que muchas personas alrededor del mundo ven, y nuestra manera de aportar también de alguna manera que esa atención mejore es con el mismo conocimiento que nos brindan nuestros colombianos, que ellos que nos puedas notificar de si se están atendiendo las llamadas, si no se están haciendo, porque es la única atención que en estos momentos se puede brindar. se mantiene la atención. Entonces debemos garantizar que efectivamente se dé. Sí, le decía que la atención en el consulado se mantiene, pero con las limitaciones actuales. Y la cónsul me decía que trabajaba incluso hasta de madrugada para poder responder las inquietudes de las personas. A propósito, el primer vuelo va a salir, el primer grupo de personas sale con 40 ciudadanos colombianos, pero son muchísimos más los que quieren regresar a Colombia. No solamente turistas, sino personas que están en situación irregular o incluso solicitantes de asilo, que esta me parece una situación insólita en toda la historia de la inmigración colombiana. Solicitantes de asilo acá en España que no han obtenido respuesta, pero que desesperadamente ya se quieren regresar a Colombia. En esa condición, digamos, de documentación allá en el país, pues somos conscientes que debemos acogernos a lo que diga el país de acogida. Claro. Sí, si de pronto estas personas de asilo ven que no les han dado respuesta por parte de España, pues tomarán la decisión de retornar. Ya para finalizar, Ana Paola, quería preguntarle si en el Senado son conscientes de los problemas que tienen los colombianos en el exterior. ¿Qué ha logrado usted en ese contacto que tiene con sus colegas? ¿Sí son conscientes de la problemática que se presenta en el exterior con los colombianos? Sí, digamos, en la comisión, por ejemplo, lo que todos manifestaban es que a todos les llegan los correos con esos casos, con los mismos casos, queremos retornar, queremos volver. Entonces, allí es donde se ha enfatizado todo el trabajo a través de vuelos humanitarios para poderlos repatriar y que puedan retornar pues bajo unas condiciones previas. Ana Paola, muchísimas gracias por este contacto. Sé que tiene también otras obligaciones. Y lo más importante es que le invitamos a que mantener ese contacto con nosotros. Recordemos, el representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, ahora senadora. Y gracias a esa experiencia anterior, pues es que nos tomamos la molestia de llamarla para compartir nuestras inquietudes. Y ojalá y todo esto que le hemos planteado también logre trasladarlo al Senado de Colombia, donde ya la vimos precisamente en esa sesión de esta semana, hablando acerca de los problemas que tienen los colombianos en el exterior. Fuerte abrazo y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias, un saludo muy muy especial, un abrazo fraterno a todos y pedirles sí, con toda claridad que busquemos a Dios, que vamos a salir de esto, que confiamos en Dios, pero que sí es un momento para reflexionar sobre muchas cosas de nuestra vida y que esto también pues desde luego nos va a partir la historia en dos, porque seguramente tenemos que reinventar en muchas cosas a nivel personal, a nivel laboral, a nivel institucional. Entonces desearles que Dios los diga, que los guarde y que todo esto pueda pasar pronto. También aprovecho para extenderle un saludo especial a don Enrique Montes, que está en línea también y que los va a acompañar ahora en la entrevista, y felicitarlo a él en nombre de todos los voluntarios de Mira en España por ese trabajo maravilloso y titánico que han hecho, pero también pedirle tanto a él como a la sociedad que cuidemos a nuestros voluntarios, así como estamos intentando cuidar el personal médico. Ellos también están en primera línea de atención cuando se dirigen a de pronto atender algún caso, pero también sé que ha sido un trabajo maravilloso de muchos años. Entonces, aprovechar para agradecerles y para decirles que Dios los bendiga y multiplique por toda esa labor solidaria que han hecho. Muy bien, despedimos entonces a la senadora Ana Paola Agudelo, a quien recordamos de forma muy grata por acá en España, más exactamente en Valencia. Y le damos la bienvenida a Enrique Montes, está al frente de la asociación Amigos Mira. Don Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para todos, para ti, para toda la audiencia del Café Mañanero, desde la asociación Amigos Mira España. Quisiéramos saber qué apoyo le viene brindando la asociación Amigos Mira a la población en estos tiempos de pandemia. Bueno, Jorge, con motivo de la declaración alarma que estableció el gobierno, la asociación Amigos Mira España tuvo que ajustar todos sus programas, el trabajo que veníamos desarrollando, las distintas líneas de acción. Nosotros tenemos diversas líneas de acción que están relacionadas con la protección social, la inserción laboral, la migración, ciudadanía activa, también temas de empoderamiento de mujer y jóvenes. Y lo que hicimos fue enfocar todas esas líneas y todas nuestras capacidades hacia pues las soluciones que nosotros pudiéramos brindar, los aportes que pudiéramos realizar para ayudar en la medida de lo posible a mitigar los efectos generados por esta pandemia del COVID-19. Para ello pusimos en marcha un programa transversal en toda la asociación que se denomina Estamos Contigo, y ese programa tiene cinco servicios o cinco líneas de trabajo fundamentales. La primera tiene que ver con un catálogo de recursos sociales que hemos publicado. Ese catálogo recoge aproximadamente unos 100 recursos sociales disponibles en todo el país, desde ONGs, servicios sociales, agencias de las distintas administraciones públicas, organismos especializados. Para lo que usamos ese catálogo es para informar, pero también para derivar hacia toda esta red de organizaciones con la cual y entidades con la cual trabajamos los casos que vamos recibiendo de las distintas personas y hacer un acompañamiento de esos casos. También contamos con una ayuda de emergencia alimentaria y de productos de primera necesidad para que en el caso de tiempos de espera demasiado largos en estas derivaciones que realizamos hacia soluciones que pueden ser ya permanentes, nosotros podamos aportar en la medida de nuestras posibilidades y a través también de la generosidad o gracias a la generosidad de diversos donantes, tanto corporativos como particulares, podamos aportar una ayuda que es una ayuda puente, es una ayuda de emergencia, es una ayuda temporal, ya que pues nuestros recursos no permiten llegar más allá, pero que en muchos casos es una ayuda que resulta fundamental para que las personas puedan amortiguar ese tiempo de espera en tanto en cuanto a través de esta red de recursos sociales somos capaces de brindarle una solución en el mediano y largo plazo. También contamos con un servicio de orientación legal con todo lo relacionado con el COVID-19, desde asuntos laborales, ERTES, hipotecas, aplazamientos o prórrogas de contratos de los pagos del alquiler, ayudas para los autónomos, etcétera. También otro servicio importante es el servicio de empleo y orientación sociolaboral. Nosotros hemos adaptado todos nuestros sistemas y nuestros programas de formación sociolaboral, los hemos adaptado a la virtualización, ¿no? Es decir, la asociación desde que se dictaminó el estado de alarma, la mayoría de nuestros trabajadores, prácticamente todos, y por supuesto los voluntarios, estamos en funciones de teletrabajo y también hemos adaptado a medios telemáticos todos nuestros programas de inserción sociolaboral. Se continúan realizando las formaciones especialmente para aquellos nichos que en este momento están todavía ofreciendo, disponiendo de una oferta laboral en el mercado, y también publicamos continuamente a diario, actualizamos una bolsa de empleo. Y finalmente contamos también con un programa específico para nuestros voluntarios, a través del cual, por supuesto, los formamos, los preparamos, les brindamos protocolos pues que tienen que ver con la situación actual, que protegen, como decía antes Ana Paola, pues su salud, que los protegen a ellos, que protegen a los beneficiarios. Y estas son las cinco líneas de acción que hemos puesto en marcha desde mediados del pasado mes de marzo. ¿De qué manera pueden contactar con la asociación Amigos Mira? ¿Y quiénes, digamos, califican para ser beneficiario de sus servicios? No, realmente cualquier ciudadano que tenga que ver con la pandemia del COVID-19. Lo pueden hacer de diversas formas, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. También lo pueden hacer a través de nuestra página web, amigosmira.es, y a través del número telefónico 640-58-1515. Voy a repetir, 640-58-1518, 640-58-1518, vía WhatsApp. La persona escribe, no es por escribir un mensaje que llamar, es más. ¿En cuánto tiempo responden a las personas más vulnerables? Quiero decir, para esos casos que usted nos decía que si de pronto las instituciones a las cuales ustedes les derivan los casos no atienden, ¿en cuánto tiempo sí que le podrían atender desde la asociación Amigos Mira? Bien, nosotros hemos tenido que crecer continuamente. Es la cuarta semana que llevamos en marcha con este programa y la verdad que cada vez hemos tenido que dotar de más recursos, sobre todo recursos humanos y también técnicos al programa, porque han crecido las consultas. Hemos atendido ya más de 1.100 solicitudes a nivel nacional. Nuestros tiempos de respuesta usualmente están entre 24 y 48 horas, nuestros tiempos de contacto o de respuesta a la persona. El tiempo de gestión de la solución ya no depende de nosotros solamente. A veces depende incluso del propio beneficiario, de que pueda aportar ante la entidad oportuna la documentación que le solicitan. Pero nuestros tiempos de respuesta para abrir el caso, para acompañar y si calificase para brindar una ayuda de emergencia son realmente muy rápidos. También le quería preguntar acerca de la bolsa laboral de la que dispone. ¿Qué trabajadores se necesitan? ¿Qué puestos se están ofreciendo y dónde? Muy bien, pues realmente la oferta es muy diversa. Fundamentalmente, por ejemplo, tenemos el sector agrario en las comunidades autónomas de Cataluña y de Andalucía, es donde contamos con el mayor número de oferta, también en todo el Levante. También para geriatría, para cuidados, hay bastantes ofertas laborales. Y también están surgiendo ofertas específicas para personas con discapacidad. Pero también hay empleos muy técnicos. Entonces, revisar la página web, que es donde se publican, o a través de, como digo, de WhatsApp, en este número de teléfono que he facilitado, sería el mejor modo de ir conociendo, porque también las actualizamos diariamente. Entonces, cada día van surgiendo nuevas oportunidades y nuevos nichos en los cuales se está generando oferta de empleo. Señor Enrique Montes, muy amable, gracias por la información, que tenga un feliz día. Sí, muchas gracias, porque quisiera también, si me permites un momento solamente, pues claro, solicitar de la administración, de las autoridades también, medidas de protección y test rápidos para todos los voluntarios, no solo de la Asociación Amigos Mira España, de todas las ONGs a nivel nacional, porque estas personas también están en primera línea, están atendiendo necesidades, están en contacto con personas que no sabemos si son o no portadores, los propios voluntarios, muchos de ellos no saben si ellos han sufrido o no la enfermedad. Por tanto, solicitamos de la Administración Pública, en especial del Ministerio de Sanidad y de las consejerías a nivel autonómico, todo el apoyo para el tercer sector en ese sentido. Señor Montes, muy amable. Gracias. Era el presidente de la Asociación Amigos Mira en España, Enrique Montes, hablándonos acerca de los servicios que presta su asociación por estos días a las personas más vulnerables. Recuerden, pueden acceder a la página web amigosmira.es. Y antes escuchábamos a la senadora del partido político Mira, Ana Paola Agudelo. Es la información en el Café Mañanero. La Latinos FM 107.9. Hola, Broster. Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Valencia. Ahora en Valencia, Home Clinics, una nueva clínica dental para todos, especializada en aplicar técnicas vanguardistas en odontología general, odontopediatría, estética dental e implantes. El mejor servicio odontológico al mejor precio es posible. Visítenos en la calle Puebla de Fardals, número 20, Valencia. Pida su cita y aproveche nuestros descuentos de apertura. Teléfono 605-63-9141 o visite nuestra web homeclinics.com. Es tiempo de lucir tu mejor sonrisa con Home Clinics, especialistas en el cuidado de la sonrisa de toda la familia. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados, de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes, de 10 a 14 horas, con nuevo servicio a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? ¿Piensas salir? Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM. Medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa publicitaria. Mucha atención, Restaurante Yacaré dispone de un nuevo servicio para atender a sus clientes en el marco del confinamiento que tiene España. Contactamos precisamente con Manuel, el chef de este importante restaurante. Manuel, ¿cómo estamos? Muchas gracias. ¿Y cuál es el servicio que empieza a prestar Restaurante Yacaré? Bien, digamos, dentro de salud, lo más importante que puedo comunicarles para todos nuestros clientes, que nos encontremos bien de salud, y segundo, hacerles el llamamiento que nosotros hemos decidido abrir nuestra cocina de comidas para llevar para todos nuestros clientes y el resto del público también, ya que en estos momentos difíciles, que es, yo lo sé, es bastante difícil, pues puedan seguir degustando con nuestros platos. ¿Y cómo podemos hacer uso entonces de los servicios de Restaurante Yacaré por estos días? Tenemos dos canales, digamos, de distribución. El primer canal que nos hemos dado de alta es en Yafit, a donde nos pueden localizar, poniendo Restaurante Yacaré. Y después el segundo canal es de nuestro restaurante mismo, ponemos el servicio. Tenemos dos entregas a bicicleta y uno en moto y en coche incluso, para hacer los pedidos más lejos, digamos. Nos pueden visitar en www.restauranteyacaré.es o si no, al WhatsApp al 66 58 63 65 7, también al teléfono fijo al 960 06 4999 960 06 4999. Estos son los teléfonos a donde nos pueden llamar y hacer su reserva, y nosotros lo entregamos a domicilio. Recordemos que Restaurante Yacaré dispone de la mejor gastronomía de Brasil y Ecuador en Valencia. Manuel, ¿qué platos se pueden solicitar? Ahora estamos trabajando toda la carta. Nos llaman, eso sí tendrán que tener un poquito de paciencia, porque nosotros vamos preparando casi la mayoría al momento. Y también tenemos el churrasco brasileño. Ya empezaremos con un menú diario por 11 euros, a donde irá primeros y segundos. Sería el churrasco, el cuatro espadas, a donde va acompañado de arroz, frijoles, ensalada, farofa, vinagreta, más una bebida, más postre, por 11 euros. Después tienen otra opción que puede ser pescado o ceviches, que también va a entrar dentro de la carta, más un primero que puede ser una crema, puede ser un sancocho, también que vamos a poner más postre y más una bebida por 11 euros. De martes a viernes, solo por el mediodía, tendremos esos menús. ¿Y cuál es el horario de atención al público de este servicio especial que ofrece Restaurante Yacaré? Sí, Restaurante Yacaré está abierto casi en sus horas normales, digamos. Empezamos a servir comidas de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. y de 8:00 p.m. a 10:30 p.m. a donde vamos hasta las 10:30 vamos a coger el último pedido para hacer nuestra entrega sobre las 11:00 p.m. Entonces, la noticia es que Restaurante Yacaré dispone de servicio domicilio. A domicilio, sí, efectivamente. Muy bien, Manuel, muchas gracias por atendernos y también por este nuevo servicio que está incorporando Restaurante Yacaré. Muchas gracias a ustedes y un cordial saludo. Gracias a Manuel de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Metro Aragón, en Valencia. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Tadio y Latinos FM te llevan la fiesta a tu casa. Junto a los mejores DJs de Valencia. Jair en la mix. DJ Evolution y Waski DJ. Vive la rumba que solo Tadio te trae. Viernes y sábados desde las 22 horas en Latinos FM 107.9. Y descarga nuestra app para iOS y Android. Tadio, la mejor rumba de toda Valencia. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. El confinamiento por coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género y hace más difícil que las víctimas puedan llamar para pedir ayuda. Por eso, si sospechas que tu vecina, familiar, amiga o compañera de trabajo puede ser un caso de violencia de género, mantén el contacto con ella. Y si pierdes esa comunicación, llama al 900-580-888 o al 016 para informar del caso. En los centros Mujer 24 Horas mantenemos la atención telefónica y presencial para casos urgentes. Durante el estado de alarma por el COVID-19, su seguridad sigue siendo una prioridad. En cuarentena, pongamos más atención a la violencia de género. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Lávese las manos constantemente con agua y jabón o utilice productos antibacteriales. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Entrevistas, deportes, entretenimiento. Todo lo que necesitas en la jornada lo encuentras en el Café Mañanero. Dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero continuamos abordando a los profesionales, a los académicos, a los expertos. Y nos complace en este sentido compartir un café con César Iribarren. Él es el director del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Hay una propuesta muy importante desde la Cátedra de Deporte de la Politécnica. ¿Qué propone concretamente este máster ante las circunstancias sanitarias provocadas por la pandemia del coronavirus? Bueno, lo hemos preparado en este periodo transitorio en que nuestra formación presencial no se puede limitaros porque el sistema informático no permite más que 100 entradas cada vez. Y lo que queremos es un poco reflexionar en el día después. Está claro que en esta situación, todo lo que son las instalaciones deportivas, los eventos deportivos, la actividad deportiva en sí, está suspendida, pero de alguna manera se tendrá que reactivar. Entonces, Bueno, nosotros llevamos 16 años en la brecha de la formación y la investigación en deporte, como bien has dicho, a través de la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia, que es quien organiza nuestro máster de gestión de empresas deportivas. Y entonces, pues dentro de nuestro cuadro de profesores y también el cuadro de colaboradores, después de tantos años, pues tenemos gente con mucho conocimiento que puede aportarnos una visión desde distintas ópticas sobre cómo va a ser un poco esa vuelta a la relativa normalidad. ¿Cómo será el retorno de la actividad deportiva luego de esta pandemia? Es decir, la vuelta a la normalidad, si es que se puede hablar en estos tiempos de normalidad a corto o mediano plazo. Yo considero que el mundo, al menos en corto plazo, no va a ser igual. Estamos viendo que, evidentemente, todo lo que sean actividades en las que haya contacto físico, hasta que no haya una vacuna, pues se ha de limitar al máximo ese contacto. Y el mundo del deporte es uno de los más afectados. Nosotros, si no hubiéramos tenido ningún problema, este verano aquí en la Comunidad Valenciana tendríamos eventos deportivos para jóvenes, para niños, en los que 50, 100, 200 niños conviven en campus deportivos, todos los días entrenando con 10 monitores, compartiendo juegos, actividades con contacto físico. En la Comunidad Valenciana hay un nicho de turismo deportivo muy grande, en el que confluyen muchísimos torneos base en los que puedes meter a 1.000, 2.000 o 3.000 chavales, a 15, 20, 60 equipos, a competir, a compartir. Pues todo eso tiene que cambiar. Y fíjate que te estoy hablando del deporte base, ¿no? Pues todo eso tiene que cambiar. A corto plazo se ha suspendido, pero cuando volvamos a la normalidad, hasta que no aparezca una vacuna que nos garantice y que no vamos a tener un problema de transmisión y de salud, pues evidentemente todo ese tipo de eventos es muy difícil que se pueda volver a la normalidad, ¿vale? Tenemos un reto muy importante, y es que en ese deporte base las competiciones tienen que arrancar en septiembre, y muy probablemente la vacuna no esté para septiembre. Entonces, una de las cosas que se está trabajando es cómo se vuelve a la normalidad de los entrenamientos, a la normalidad de las competiciones, de la cantidad de disciplinas deportivas que hay con niños de 8, 10, 12, 15, 16 años. ¿Vale? Pues eso es una situación que habrá que mirar en función del análisis de la transmisión de la enfermedad, de la transmisión del virus, de la inmunidad de la sociedad. Entonces, estamos hablando que hay un cierto margen de maniobra en el deporte base. Por otra parte, si nosotros hablamos del deporte popular, del deporte de ocio, el que puedo hacer yo con mis amigos cuando juego al pádel, o el que hace running con un grupo, o el que sale en bici, pues estamos en la misma tesitura. Sí que es cierto que los adultos es mucho más fácil de controlar. Se puede jugar al tenis, se puede jugar al pádel, puedes salir a hacer cicloturismo, bicicleta de montaña o actividades de running con muchas más cuidado o precaución, pero evidentemente hay que tenerlo. Entonces, el regreso del deporte a nivel profesional sería distinto al aficionado. Que el deporte profesional va por otra línea, va por otra parte. Se mueven unos parámetros en los que la economía, en los que el espectáculo, el show business, el dinero, los euros son los que mandan, y también, como tienen muchísimo más dinero, pues pueden acceder a controles de salud. Bueno, incluso se pueden permitir el lujo que en una instalación deportiva donde cabrían 50.000 espectadores como en Mestalla, o que solo desean acceder a 12.000 o a 15.000. Bueno, pues son los dilemas que hay que empezar a trabajar, que están muy mediatizados por lo que es la evolución del día a día y la evolución tanto sanitaria como la evolución científica hasta que aparezca esa vacuna que nos haga inmunes y que podamos volver a una pseudo-normalidad, porque creo que se abre otra perspectiva distinta. Y la otra perspectiva que se abre es que ha quedado claro que en el siglo que estamos muy difícilmente vaya a haber una guerra nuclear o una guerra mundial como pasó hace 70, 80 o 100 años, pero sin embargo una guerra biológica o una amenaza biológica la tenemos ahí. Y entonces eso nos va a hacer que nos replanteemos muchas cosas. Yo creo que el mundo, emulando a títulos de películas, el mundo va a ser diferente. Esa es mi sensación, lo que hay que aprender de esta situación y recorregir. Sucedió en grandes catástrofes de la historia reciente, estoy hablando de historia reciente, el cómo la sociedad iba adaptando sus usos y costumbres. En el ámbito del deporte, las tragedias debido a la violencia en el deporte pues supusieron una serie de controles y de medidas en los accesos a estadios, en el comportamiento del público en un estadio deportivo, que ya lo tenemos asumido. En el mundo del espectáculo pues ha habido problemas en aforos, con incendios, con avalanchas, pues medidas de seguridad, de control. Lamentablemente los atentados de las Torres Gemelas fueron un punto de inflexión en todo lo que es el transporte aéreo, con medidas de seguridad, con limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pues creo que esto va a suceder algo lo mismo. Y evidentemente pues, para eso están los expertos, médicos, científicos, incluso psicológicos, o si me apuras, pues también de las fuerzas de seguridad o responsables de la seguridad de los ciudadanos. César, ¿qué protocolos se deben aplicar en la práctica del deporte para que precisamente los atletas vuelvan a competir con la confianza de que su salud no se va a ver comprometida? Claro, ya te digo que una cosa es el deporte profesional. Deporte profesional, hay mucho dinero en juego, en consecuencia hay muchos recursos económicos que en una competición pues los deportistas pueden estar perfectamente con aislamientos, con medidas de protección higiénica, con protecciones personales, con poco acceso, poco contacto a jueces, árbitros, públicos, prensa, etcétera. Es un deporte profesional, es relativamente sencillo de conseguir. Yo creo que va a ser lo más fácil de conseguir, te esbozaba algo, pues los accesos. Mira, yo tuve la suerte de asistir a un partido del último Mundial de Fútbol en Rusia, invitado por la Federación Española de Fútbol. El control de accesos, la seguridad era bestial, ¿vale? Algo inimaginable, casi de película. Pues cuando hay dinero, cuando hay recursos económicos, cuando hay publicidad, cuando hay televisiones, cuando estamos hablando de grandes eventos, los Juegos Olímpicos, la Champions League, las mundiales de atletismo, de Fórmula 1, pues ahí el dinero se pone al servicio de garantizar que el deportista, incluso que el espectador, pues tenga unas distancias de seguridad, haya un distanciamiento social relativamente fácil de conseguir, ¿vale? Lo estamos viendo, pues, prácticamente sin ningún tipo de problema. Cuando vamos al supermercado o a la farmacia, pues ese distanciamiento con esas colas de un metro, con reducción de aforo. Entonces, el deporte profesional, yo en todos los ámbitos intento de separarlo del deporte del ciudadano popular, del niño, de la mujer, del discapacitado, de los que hacemos deporte por ocio, ¿vale? Y tendrás a lo mejor que hacerlo pues, con guantes de forma obligatoria. Y el monitor tendrá que tener un cuidado mucho más especial para cuando una persona salga de su máquina de fitness, pues con geles desinfectantes, desinfectar, tendrá que haber unos protocolos de limpieza mucho más entre comillas, yo no sé si llamarlos exagerados o prudentes. Pues eso va a cambiar. Un partido de fútbol de niños, pues aquí se te genera un problema. Haces un partido de fútbol 8 con 16 niños, con el árbitro, que tienen contacto evidentemente, y tienen córner, se empujan o se sujetan. Pues esto es donde digo yo que está el problema de cómo hace o cómo conseguir eso. Porque en deporte profesional se puede garantizar que los 22 jugadores y los 3 árbitros hayan pasado controles y puedan tener contacto físico porque no están infectados por el virus. Pero en deporte base eso es imposible. César, ¿cómo ve entonces el futuro del deporte base? ¿Se tendrán que aplicar nuevos protocolos, por ejemplo, que se le realicen pruebas a los niños antes de reanudar el campeonato o los torneos? Claro, bien, pues probablemente en los mismos reconocimientos médicos que se hacen para las tramitaciones de fichas, se incluía un análisis, un test, ya generalizado, un control periódicos. Se jugará seguro con que probablemente en los meses de septiembre y octubre la incidencia de la pandemia sea mínima, pero tendrá que haber ciertos protocolos, desde luego, y ante la incertidumbre pues habrá a lo mejor competiciones que no se celebrarán y que se podrán celebrar competiciones individuales en las que se garantice el distanciamiento social, pero a lo mejor hay deportes que no. Otra cosa es si la esperada vacuna o los esperados tratamientos, pues dentro de 4 o 5 meses están presentes. Pues evidentemente esa situación cambió. Pero esa es la complicación. Para ciertos deportes de contacto va a ser muy complicado. Muy complicado, y que yo creo que las mismas autoridades están intentando esperar a ver cuál es la evolución científico de la investigación. En su opinión, ¿el deporte base o aficionado no se debería reanudar sin la vacuna? Insisto que depende de disciplinas. Es decir, tú puedes jugar al tenis, no tienes contacto con el rival, puedes jugar al tenis sin ningún tipo de problema, ¿vale? O al pádel, o al ciclismo, o al running, pero puedes hacer actividades de gimnasia artística o de tal, pero habrá ciertos deportes de mucho contacto que el deporte colectivo es muy complicado y donde se va a tener que hacer un estudio muy pormenorizado, pero en función de la evolución. Es decir, ahora, sin saber lo que va a pasar dentro de 5 meses, es muy complicado. Sí que puedes prever esa serie de deportes, que hay muchos en los que no hay contacto físico y en consecuencia el distanciamiento social se puede mantener mientras hace el deporte, pero en otra serie, los deportes de equipo, los deportes de contacto, yo creo que es lo último que se va a incorporar, fundamentalmente hasta ver un poco cuál es la EOL. ¿Qué tanto puede afectar a un deportista el estar confinado en lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo? Claro, si estamos hablando de deportistas de élite, evidentemente que hacen una pretemporada. El deportista de élite es casi una máquina de precisión en la que la alimentación, en la que el esfuerzo físico está todo perfectamente estudiado y casi programado al milímetro. Entonces, evidentemente, los equipos de fútbol o de baloncesto profesionales o ciclistas o un tenista profesional no se puede poner mañana a poder competir, por mucho que haya hecho ejercicios de mantenimiento en su casa o en su residencia. Puede haber hecho ejercicios pues para no ganar kilos, para seguir con la tonificación muscular, pero evidentemente se necesitará una pretemporada. Las noticias que estamos oyendo de los grandes eventos deportivos profesionales que pueden volver están hablando de hacer una primera fase de entrenamiento individual sin contacto físico, a la par de una serie de pruebas médicas para garantizar que el deportista, cuando se junte con compañeros de equipo, está sano, no tiene el virus. a partir de ahí entrenamientos físicos como si fuera una pretemporada, perdón, entrenamientos conjuntos como si fuera una pretemporada normal y corriente de las que estamos acostumbrados para poder empezar a competir. Evidentemente, ese deportista de base, semiprofesional, sino ese ciudadano de a pie, que su actividad fundamental es su trabajo, pero que le gusta todas las semanas hacer deporte con sus amigos o tal, pues en casa lo está pasando, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una actividad y de repente cesar esa actividad, ese movimiento, pues mentalmente lo llevamos mal, pero pues somos adultos y en consecuencia tenemos que asumirlo y volver a la normalidad pues poco a poco. Yo creo que en estas primeras medidas que quieren aplicar, debido a que está bajando la incidencia del virus, hay actividad deportiva donde podemos hacer sin ningún problema. ¿Cuáles serían esas actividades deportivas? Coger la bici, jugar al tenis, incluso jugar al pádel, no vas a tener contacto. Otra cosa son las actividades dirigidas dentro de una sala. Ahí es más complicado, yo creo que será lo último en que se vaya incorporando. ¿Cuáles son las disciplinas deportivas que más le preocupan, es decir, que se pueden ver afectadas por lo que está pasando con la pandemia? Ya lo digo, todo lo que tenga contacto físico, todo lo que tenga cercanía. Una de las claves de este confinamiento, el que estemos cada uno en nuestra casa, es para el distanciamiento social, para que no haya contacto físico. Entonces, evidentemente, todo lo que sean actividades deportivas de equipo o actividades deportivas que se hagan aún en forma individual, pero dentro de un espacio cerrado, como pueden ser las actividades de fitness, las actividades de sala, zumba, cualquier actividad de esas características, evidentemente esas son las que a corto plazo lo tienen complicado. ¿Cómo ve la fecha del 10 de mayo para la vuelta a entrenamientos, especialmente en el fútbol profesional? Sí, como comentaba antes, yo creo que es coherente, ya se están bajando prácticamente a nivel global, en toda Europa se está bajando todo lo que es la evolución de la enfermedad, del virus, está desarrollándose de forma paulatina más positiva, y yo creo que es una... como hace falta esa pretemporada, que por lo menos será un mes, es una fecha idónea para esos primeros entrenamientos de carácter individual o con muy pocos deportistas de élite controlados en el distanciamiento y con las pruebas médicas, para que a lo mejor hacia el 17 o el 20 de mayo ya se puedan hacer esos entrenamientos grupales y estamos hablando que puedas empezar una competición pues eso, sobre el 10 de junio y poder acabar esas competiciones que quedaron a mitad. Por otra parte, y ya para finalizar entonces, la vuelta del deporte tras el confinamiento sería con estrictos controles sanitarios. Claro, pero eso el país tiene que estar muy bien organizado, porque no solamente estamos hablando de deporte, esos controles sanitarios pues van a afectar muy bien a cuando uno vaya a su empresa y en su despacho haya mucha gente con mesas juntas, o cuando uno termine su jornada laboral y quiere ir a un restaurante, a una cafetería a tomar algo. España, si nos centramos en nuestra localización, somos un país muy debilitario y con muchos servicios. Entonces, el país tiene que estar preparado con controles masivos a la población para garantizar el que los posibles infectados por el virus estén muy controlados. Solamente con ese control masivo es como se conseguirá una incidencia de la epidemia pequeña. Si no hay esta serie de controles, no solamente el deporte, sino muchísimas actividades que son las que dan riqueza a un país, van a tardar mucho en verse. El deporte es solo un exponente de actividades que producen muchos puestos de trabajo en la sociedad. Contaba en el transcurso de la entrevista que usted estuvo en Rusia en el Mundial de Fútbol. Si por algo se han caracterizado los últimos eventos deportivos, especialmente internacionales, es por las estrictas medidas de seguridad para prevenir ataques terroristas. Ahora se suma también las medidas sanitarias. ¿Cree que esto va a afectar de alguna manera el espectáculo deportivo a nivel internacional? En cuanto a la calidad, no. La calidad no tiene por qué mermarse. Lo que sí es la organización. En el ámbito del deporte hay que distinguir dos facetas fundamentales. El que hace, disfruta, participa en el deporte, es decir, el deportista, y luego el gestor que permite con su trabajo el que se pueda realizar una actividad deportiva. Aquí va en la línea de la gestión deportiva. El gestor deportivo es el que va a tener que incorporar protocolos, procedimientos para no solo garantizar, como decías tú, el cumplimiento de todas las leyes de violencia, de prevención, de riesgos, etcétera, sino que ahora, a partir de ahora, aparecerá una herramienta más, que es la prevención de todo lo que sean pues enfermedades de transmisión víricas, con cualquier tipo de amenaza biológica. Yo creo, antes hacía una reflexión así en voz alta, que en el siglo XXI la mayor amenaza va a ser el tema biológico. Y entonces, igual que hay protocolos en los que las aguas residuales se reciclan convenientemente y se separan de las aguas limpias, pues habrán protocolos para que el espectador de un evento profesional pues evidentemente esté seguro, sepa que hay controles para los violentos, para los terroristas, para la gente que quiera amenazar la seguridad, y a partir de ahora también protocolos para incidir en el tema sanitario. Ahora, en el tema del deportista, pues la calidad del espectáculo yo pienso que no tiene por qué verse mermada. Estamos viendo que la pandemia se va controlando a un ritmo distinto a nivel internacional, es decir, en unos países se llegó primero y en otros ha llegado después, y lógicamente el virus tiene sus tiempos. ¿Cómo cree que se va a ver afectado entonces en la vuelta del deporte a nivel internacional? ¿De qué manera cree que va a impactar a las competiciones internacionales? Claro, en las competiciones internacionales lo primero es que las organizaciones internacionales, al que quiera participar, tiene que garantizarle con la documentación que corresponda la salubridad de todos los integrantes. Entonces, por eso hemos dicho que el deporte profesional va a unos ritmos completamente distintos del deporte de ocio o amateur. Pueda estar organizada una competición por un estamento internacional y cada país puede ir a un ritmo. Si el equipo, selección o deportistas de un país no han pasado los controles médicos, no hay una garantía de que esa expedición, ese equipo, ese conjunto de deportistas de un determinado país, no hay una garantía de salubridad, no van a competir. Y por contra, un equipo de otro país no va a visitar ese país si no se le garantiza esa situación. Eso está claro. Los ritmos de cada país han ido en función de la competencia de cada gobierno, han ido en función de la capacidad de organización y de respuesta. La capacidad de respuesta ha ido, pues lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en países nórdicos, en que los gobiernos han sabido anticiparse y han sabido establecer un control de los ciudadanos con pruebas, con análisis, que han permitido el poder aislar a los susceptibles portadores del virus. En países menos organizados, en países en los que los responsables positivos están menos preparados y en la toma de decisiones han perdido un tiempo precioso, pues lo estamos viendo. Aquí en España estamos viendo que ha pasado 5 o 6 semanas y no se están haciendo pruebas masivas a la ciudadanía. Sin embargo, en Alemania o en Suecia o en otros países sí. Bien, eso afectará a los viajes, al movimiento de personas entre unos países u otros, pero el deporte profesional, como hemos dicho al principio, donde se mueve tanto dinero, donde no llega un gobierno o un responsable político, pues sí que llegan las organizaciones deportivas poderosas con dinero y que digan, el que quiera participar en la Champions League o el que quiera participar en el Mundial de Fórmula 1, estáis los controles o hacéis los análisis o garantizáis que vuestras expediciones o equipos están fuera de peligro o no participáis. Y será simplemente un requisito más. No puedo finalizar esta entrevista sin que nos hable del máster de gestión deportiva que viene impartiendo la Universidad Politécnica de Valencia, con presencia a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se ha adaptado precisamente a estas circunstancias en que estamos viviendo por la COVID-19? Nosotros hemos tenido que suspender las clases como en cualquier enseñanza básica o universitaria. Lo bueno que tenemos es que desde hace años tenemos la posibilidad de retransmitir todas nuestras clases en directo o por descarga, y entonces se convierte el máster también en una edición de presencialidad a distancia online. Y entonces lo que hemos hecho ahora es trabajar esa parte transitoriamente hasta que las autoridades correspondientes nos digan cuándo podemos reanudar las clases y en qué condiciones. Nuestra acción formativa continúa, nosotros estamos en mitad de curso, porque nuestro curso termina en noviembre, empieza en octubre y termina en noviembre, de 13 meses después, y entonces lo único que hemos hecho es un pequeño paréntesis, seguir dando formación a nuestros alumnos, la programada y la extraordinaria, que es el motivo por el que estamos hablando hoy, de estas webinars, de estos seminarios online, en los que lo que se va un poco es a filosofar o a contar con expertos, pues que puedan tener a lo mejor mayor información de la que estoy yo trasladando ahora. Y el máster, quisiera conocer más detalles, que le informemos un poco más a nuestra audiencia de lo que propone en el ámbito del deporte. ¿Cuál es la importancia de este máster? Bueno, nosotros, como he comentado, nacimos en el año 2004 como una propuesta formativa para la profesionalización de la gestión del deporte. Ya hemos dicho que nosotros entendemos que en el deporte hay varios actores, fundamentalmente el que lo practica y el que permite que otros lo practiquen. Alguien tiene que hacer funcionar con criterios económicos, con criterios de seguridad, con criterios de garantía, una instalación deportiva para que los usuarios practiquen deporte. Alguien tiene que gestionar los viajes, las equipaciones, la seguridad en los campos de un club deportivo que compita en la federación de básquet, de fútbol, de voleibol, ¿no? Entonces, el gestor deportivo tradicionalmente ha sido una persona amante del deporte y, como hemos dicho un montón de veces, muy buena persona. Uy, este qué buena persona es. Sí, pero estamos en el siglo XXI y esa buena persona tiene que estar formada. Entonces, nosotros nacimos para ayudar a la profesionalización de la figura del gestor deportivo. Tenemos alianzas estratégicas, precisamente desde la Universidad Politécnica de Valencia, pues con la Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos Profesionales de España, y en concreto con su rama aquí en la Comunidad Valenciana, la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales, porque lo que nos motiva es la profesionalización de ese sector. Y entonces nosotros, nuestra oferta formativa son 13 meses de oferta formativa presencial y presencial a distancia. Nosotros ya he dicho que a lo largo de estos 16 años hemos tenido más de 600 antiguos alumnos, con alumnos de toda Centro y Sudamérica, de un montón de países europeos, de aquí de España, de todas las comunidades autónomas, másteres íntegramente en español, y muchísimos compatriotas vuestros de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, aunque sea en habla portuguesa, de Brasil, porque bueno, pues la gente preparada en Brasil domina el castellano sin ningún problema. Pues todos los años algunos vienen aquí, cursan, trasladan desde su casa, se hacen 10, 8 mil kilómetros y vienen aquí un año a aprender en Valencia. Otros lo hacen a distancia. Nuestras clases se transmiten en directo o permanecen grabadas, y entonces hay pues alumnos de la otra parte del Atlántico que se conectan a deshoras, se conectan y en nuestras clases aproximadamente, yo te diría que unos dos tercios de nuestros alumnos eligen esa modalidad. Yo puedo tener aquí cada año 20, 22 alumnos en las aulas de la Universidad Politécnica, y a distancia en el resto del mundo o en el resto de las comunidades autónomas de España puedo tener 35, 36 alumnos que entran a distancia. Esa es un poco la metodología docente, pero también el objetivo es profesionalizar al gestor deportivo, que tenga mejores armas, que tenga experiencias ejemplarizantes, que profesionales de la gestión deportiva que están trabajando todos los días pues vengan y transmitan sus conocimientos, sus claves de éxito, cómo hacen las cosas y por qué, a esos futuros gestores deportivos. ¿Cómo se puede obtener información del máster? Bueno, fundamentalmente nosotros, alguien te crea en Google, máster gestión de empresas deportivas, Universidad Politécnica de Valencia, y ahí tiene la página web donde está el perfil del profesorado, donde están las características organizativas y económicas del título, con las asignaturas, los módulos, tiene una amplia parte donde se pone todas las noticias de todas las actividades que nosotros hacemos, lo mismo que siguiéndonos a las redes sociales, genéricamente Máster de Gestión de Empresas Deportivas, Universidad Politécnica de Valencia, pues en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, funciona, es la mejor manera. Donde ahí aparecen nuestros teléfonos o nuestros correos, para luego el alumno que esté interesado se le cita una entrevista personalizada conmigo como director, porque yo tengo una cosa clara: cuando uno quiere hacer una maestría, un máster de estas características, ha de analizar dos cosas: que ha de gastarse una cantidad económica importante y además ha de invertir un tiempo importante, son 13 meses. Entonces, para gastarse dinero y para gastar tu tiempo, has de tener muy buena información para que te ayude a tomar la decisión de si hacer o no hacer el máster. Yo, gracias a Dios, la salud de nuestro título es muy buena. Y yo creo que una de las claves de que la salud sea buena es nuestra cercanía, nuestra exposición y nuestra sinceridad. Informarse bien, al primero que hacer esa fase de prospección vía web, vía redes sociales, etcétera, y luego tener la entrevista conmigo, que nos citamos cuando lo ha permitido la presencialidad y el contacto físico, pues personalmente en los despachos de la Politécnica, o aquellos alumnos que lo hacen a distancia y que provienen de cualquier país del mundo, pues hacemos un Skype o hablamos por WhatsApp, poniéndonos la cara por WhatsApp imagen, etcétera. Y ahora todos los días, aquí confinado en casa, ya se ha abierto el plazo de inscripción para la 16ª edición, las arrancamos en octubre, y entonces yo todos los días aquí en casa tengo reuniones por Skype o por teléfono, etcétera, para dejar bien claro metodología, objetivos, actividades complementarias, posibilidades de financiación, de obtención de becas, todo eso está más o menos escrito, pero luego para hablarlo también y ayudarle al alumno a que tome la mejor decisión posible. Si ellos piensan que la mejor decisión posible es complementar su formación para ser un mejor gestor deportivo el día de mañana a través de nuestra universidad, pues bienvenidos, y somos ya una comunidad muy amplia con más de 600 antiguos alumnos, como he dicho, 80 profesores, unas 70 entidades, federaciones, clubes deportivos, instalaciones, empresas que organizan eventos, entidades en definitiva con convenio de colaboración. Y si el susceptible alumno cree que esta es su formación, pues bienvenido a esta comunidad. Y si le hemos ayudado a abrirle los ojos y ver que esto no era lo que buscaba, porque va más hacia otros ámbitos de preparación o de formación, pues bien invertido mi tiempo en ayudar a la gente a tomar una buena decisión. César, muchas gracias. Nada, a vosotros por este rato que hemos compartido, y a vuestra disposición cuando queráis. César Iribarren, director del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad de Valencia. Recordemos, España, toda una potencia deportiva a nivel mundial. Y aquí está precisamente la Universidad Politécnica de Valencia con este máster, actuando como faro, como guía en el desarrollo del deporte. Disfruta cada nuevo día el café mañanero. Actualidad, inmigración, entrevistas, deportes, entretenimiento. Todo lo que necesitas en la jornada lo encuentras en el Café Mañanero. Dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM 107.9. ABAP Distribuciones informa a sus clientes que continúa abierto y prestando sus servicios de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Gana en calidad y precios, disfrutando productos latinos de nuestra marca. Queso fresco latino, queso costeño, saco de arroz largo, maíz de tostar y mote, panela en tres presentaciones. Ventas al por mayor y granel. Haz tu pedido o visítanos. Avenida La Plata, 107, Valencia. 601-399-747. Recuerda, ABAP Distribuciones, en estos días de confinamiento, estamos abiertos para que sigas disfrutando tus productos preferidos. Si de impresión digital se trata, la respuesta es Cocoprint, centro de impresión digital. Desde tarjetas de presentación hasta impresión a gran formato y textil. Servicio de diseño gráfico, copistería, impresión de fotografías, artículos personalizados y mucho más. A unos precios increíbles. Cocoprint, todo lo que necesitas en impresión digital. Calle Linterna, 28, cerca del Mercado Central. Teléfono 961-1149-64. Síguelos en Instagram, arroba Cocoprin. Se han sacrificado, nos han cuidado y nos han dado lo mejor de ellos. Nos han dado la vida. Son nuestros mayores, el mayor grupo de riesgo frente al COVID-19. ¿Quieres que ahora ellos pierdan su vida? Quédate en casa, por ti y por todos. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900 300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré, en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y bar. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Fin de la pausa publicitaria. Dame un abrazo en este instante, yo te lo pido. Quiero sentir tu corazón latiendo junto al mío. Dame un abrazo, lléname de tu calor. Que se acaricie tu cariño con el mío. Dame un abrazo en este instante, lo necesito. Para dejar nuestros agravios en el olvido. Dame un abrazo, ay, dame un abrazo. Abrázame, que afuera llueve, tengo frío. Necesito un abrazo es una canción nueva que ha sido lanzada justo en el marco de la pandemia del COVID-19, cuando tanto se añoran los abrazos. Su intérprete y autor, Hansel Camacho, un gran artista colombiano con una trayectoria brillante, y tenemos precisamente el placer de saludarlo en la distancia. Hansel, gracias por estar con nosotros. Hombre, la verdad que es un gusto para mí poder hablar contigo en estos momentos y con los oyentes. No tenemos buenos momentos por lo que pasamos, pero igual hay que tratar por todos los medios de sacar esta temporada y esta tormenta y que todo salga bien. Es un gusto, la verdad, y gracias por la oportunidad de poder hablar a través de la emisora y el diálogo contigo. La verdad es que resulta muy oportuno ese abrazo musical. Hablemos acerca de esta canción, Necesito un Abrazo. Necesito un abrazo, es una canción que la verdad que me pareció puntual sacarla en estos días por el momento que vivimos. Estamos todos en cuarentena y los abrazos en estos momenticos no se pueden dar por la distancia que tenemos a veces con los familiares, en el caso mío. Pero tenemos la oportunidad de compartir con la familia, estamos mucho más cerca. Y creo que los abrazos en estos momenticos significan simplemente un apoyo, una forma de cómo aliviar este momento. Por eso hice la canción y me parece que es puntual por lo que vivimos y decidí sacarla al mercado. ¿Cuándo hizo esta canción, maestro? Bueno, esta canción la empecé a construir el año pasado, más o menos como en septiembre. Y no, que pues había un repertorio y cuando empezó todo dije, bueno, la canción que merece salir es esta por su letra, por su música y por el mensaje que envía al mundo. Quisiera precisamente que me hable de ese mensaje. ¿Qué intenta con esta canción? No, es una canción donde necesito un abrazo. Es simplemente para reconfortarme un poquito. Necesito sentir tu corazón latiendo junto al mío para darme vida y alegría. Necesito que tu cariño se junte con el mío para sentir tu calor. Es una canción simplemente que manda un mensaje al mundo de afecto, de amor. Gracias por ese bonito mensaje. Maestro, ¿pensó cuando hizo esta canción de que se iba a presentar en la vida un momento en el que de cierta manera estuvieran prohibidos los abrazos? No es que estén prohibidos, yo diría que simplemente nos distanciamos un poquito. Pero no, ¿sabes qué? No, yo mi último concierto lo hice en Guayaquil el 14 de febrero de este año y la verdad que no pensé que todo fuera así tan letal y tan drástico. No pensé que la pandemia se fuera a expandir tan rápido también por el mundo. Pero igual me parece que pues hay que enfrentarla. Y qué bueno con temas como estos que nos simplemente nos reconcilian entre todos y nos permiten darnos un abrazo de fe y de esperanza. ¿Qué tal ha sido la respuesta por parte de sus seguidores? Evidentemente el lanzamiento ha sido a través de internet, a través de los medios de comunicación. No ha tenido la oportunidad de hacer una gira de medios o contactar con el público frente a frente, pero hasta el momento, ¿cómo ha percibido esa respuesta por parte de quienes le siguen? Ha sido muy buena, la verdad que ha sido muy buena. Hace 3 días la saqué. Y la respuesta de la gente ha sido positiva. Me mandan mensajes, me dicen muy buena canción para el momento. Y creo que poco a poco, ya la sacamos, vamos a intentar que esté en la radio. Y bueno, ya por ahí, YouTube, mes y medio, más o menos, vamos a hacer el video para sacarla bien y que ojalá pase esta tormenta para poder estar en los medios y hacer una gira de medios bien bonita para reforzar la canción. Estaremos atentos a ese videoclip para que también esté en nuestro canal Latinos Televisión acá en España. Hansel, yo creo que es el momento de recordar a nuestra audiencia precisamente su trayectoria. ¿Cómo comenzó usted en esto de la música? Yo siempre canté porque de chico mi afición siempre fue la música y el fútbol y siempre canté. Estuve tras la huella de ser jugador profesional de fútbol, pero no se pudo. Y cuando se terminó el tiempo, empecé con la música y luego apareció la actuación. Y creo que ahí entre esas dos vertientes me he mantenido, música y actuación. Pero siempre canté, la música fue un punto a mi favor desde chico. Hablemos también de esa experiencia como actor, Hansel. Recordemos esas producciones en las que usted estuvo participando. ¿En cuántas alcanzó a actuar? Yo he hecho más de unas 20 novelas, 2 películas. Mi carrera actoral ha ido a la par con la carrera musical. Yo ya tengo 26 años de estar haciendo música, igual tengo casi ese mismo tiempo de estar actuando en novelas importantes. Y creo que me he mantenido así. Ahora estoy un poquito más dedicado a la música, pero la parte actoral está ahí siempre con las puertas abiertas cuando aparezca algún personaje que haya que interpretar. ¿Desde cuándo no actúa? Hace 2 años, la última novela que hice fue La Mamá del 10. Empezaba muy corto, pero hace 2 años no actúo. Hansel, hay una canción que lo identifica usted, digamos, es su obra maestra. ¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja. ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción. siquiera. ¿De qué sirve un abrazo si no enternece? Una caricia sin la sensualidad que tiene. ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejarte ir para que vuelvas si puedes. Y percibimos en que es la canción para mostrar ante el mundo que tiene verdades. La verdad tiene un mensaje de vida. Un mensaje habla del amor, de la verdad que tenemos que tener todos en nuestro entorno, de la verdad que tenemos que tener con el amigo, con las personas que amamos. Eso es la verdad, es un faro de luz que alumbra mi camino siempre. Y es la canción más visible, aunque tengo muchos también que han sonado y se han pegado muy bien, pero verdad, indiscutiblemente es un faro de luz. ¿Cómo nació la canción? Bueno, de verdad la grabé hace casi, de verdad tiene mucho tiempo, tiene desde el 93, está sonando el mismo arreglo y nace pues como todas las canciones que nacen con una anécdota o con un punto de partida, que uno se fija en una anécdota o algo que te puede pasar y sale. De verdad nace simplemente de una inspiración en un momento que tuve y la idea de hacer una canción al amor que perdurara por mucho tiempo, y ahí salió este tema. Mirando su repertorio, da la sensación de que usted es bastante crítico con el amor, bastante reflexivo, también entre bohemio. Quisiera saber cómo son esos instantes en los que usted escribe la canción, de día, de madrugada. ¿Cuáles son los espacios de tiempo que le permiten crear este tipo de canciones? No, es cuestión de inspiración. Es cuestión de que te llegue el momento y te sientes y empieces a escribir la canción. En mi caso es cuestión de inspiración, ¿no? No es que yo me siento y diga voy a hacer una canción. No, nunca he presionado a la musa para construir una canción. Yo dejo que si estoy bien o el momento especial que pueda tener para componer y me siento activo. Pero es cuestión de un momento simplemente. ¿Por qué siempre se ha identificado con la salsa? ¿Ha compuesto para interpretarla en ritmo de salsa? La salsa porque yo cuando empecé había amigos como Jairo Varela, que ya estaba con Grupo Niche y fueron una influencia importante en mi carrera, pero igual había un movimiento salsero muy importante en Colombia y pues aparecí gracias a Dios con un trabajo discográfico que le daba la vuelta al mundo y me puso en el camino de la salsa. Pero siempre salsero en mi tierra. Yo soy una tierra donde la salsa es una prioridad siempre para bailar y para las fiestas, y creo que de ahí viene esa vena musical. Estamos hablando del departamento del Chocó, un departamento con una riqueza cultural muy importante, afro caribeña, afro-pacífico. Quisiera saber precisamente, Hansel, cómo está esa herencia africana plasmada en su proyecto musical. Bueno, es una herencia. Nosotros somos una región, somos el único departamento que tiene dos mares, Pacífico y Atlántico, y tenemos una población negra de un 94%, 95%. O sea, nuestras herencias africanas se quedaron con nosotros, y la musicalidad que tenemos es precisamente, viene de esas raíces. Mi región es una región muy musical y ha dado muy pero muy buenos grupos musicales como Niche, como Guayacán, y creo que eso le da un aval para ser considerada una región muy salsera. Pero mis raíces todas son negras, mi pueblo son negros todos y compartimos mucho la música y la alegría. Hansel, decías un momento de que Jairo Varela le aportó a su proyecto musical. Quisiera saber concretamente de qué manera lo hizo. Había dicho usted hace un momento que Jairo Varela le había aportado a su proyecto musical. Quisiera saber qué fue lo que le aportó concretamente. No, su gente, porque cuando él empezó y ya Julio Poniche era una organización internacional, yo tuve la oportunidad de montarme con él muchas veces, y él simplemente no me dijo, pero fue como el faro que me sirvió para empezar a hacer salsa. Esa referencia de él, que era tan buena y contundente a nivel del país, me sirvió para seguir el camino de la salsa. Quisiera saber cómo ve ahora mismo la situación de la salsa en Colombia y a nivel internacional. Da la sensación de que en algunos medios de comunicación, especialmente en la radio, como que le ha quitado espacio otro género musical que ha surgido, que es el reggaetón o la música urbana. ¿Usted también piensa que está ocurriendo esto? Bueno, yo creo que sí hay otros géneros, lógico. Ahora han proliferado muchos géneros, pero la salsa se mantiene por encima de todo. Mira que la salsa en medio tiene crisis, pero no desaparece. Hay ritmos que han llegado y se han ido, pero la salsa se mantiene, gracias a Dios, y es una vigencia porque hay un catálogo de canciones muy importante a nivel del mundo. Para mí, sí, se tienen, no, de pronto no tiene la misma fuerza de antes, porque han llegado a otros géneros. Pero obligadamente la salsa se mantiene y sigue siendo un punto de motivación en Latinoamérica y en el mundo. Ahí estamos luchando y es el único género que se mantiene por encima de todas las cosas. Hansel, empezábamos hablando de su nuevo disco, Necesito un Abrazo. ¿Qué representa Necesito un Abrazo? ¿Hace parte de un nuevo trabajo discográfico? ¿Cuándo saldrá al mercado? Hoy en día ya es muy complicado hacer con un trabajo discográfico completo. Hoy los artistas, sobre todo acá en Colombia, hacemos un sencillo y vamos soltando el tema cada 8, cada 7 meses. Porque acá las disqueras para grabar se acabaron, ya aquí ya no le graban a nadie, entonces los trabajos discográficos tienen que ser auspiciados por uno mismo. Entonces ya todo el mundo hace un tema, lo publicita y poco a poco va haciendo otros temas para publicitarlo, pero ya los CD o los trabajos completos como tal, al menos acá no se notan, acá no se ven mucho en Colombia. Está ocurriendo también en el contexto internacional. Hansel, usted, si le dieran a escoger, ¿se quedaría con el tiempo pasado cuando se sacaba un CD y lo publicaba, traía 12, 13 canciones? ¿O cree que este momento que estamos viviendo, este nuevo estilo, esta nueva forma de hacer música, una sola canción, se pone en internet, en los medios, ¿qué le parece mejor? Bueno, ahora tiene sus ventajas, pero lógico, antes tú firmabas con una disquera y la disquera te hacía el trabajo discográfico completo. Visitaba a nivel país por todas las ciudades más importantes. Y todo eso corregía, iba a cargo de la disquera. Eso era una ventaja enorme. Las disqueras también ayudaban a que los temas sonaran en la radio porque aportaban económicamente también a las emisoras. Pero igual uno como artista tiene que estar preparado para todos los tiempos, y este tiempo tiene también sus ventajas. Las redes sociales lo ponen a uno también en la casa de todo el mundo. Entonces eso simplemente es para decir que no podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que nosotros, o la gente, pues, hay que adaptarse siempre al momento que vivís de acuerdo a lo que está pasando. ¿Cómo lleva esa adaptación a esta nueva forma de hacer y promocionar la música? Bueno, a nivel de las redes, a nivel de la página web, a nivel de Facebook, de Twitter, de todo, de todo eso nos beneficia al artista en estos momentos, y eso lo pone en los medios. Hoy también cada artista hace un una cruzada de medios, y hoy individualmente todo el mundo tiene la posibilidad de estar en las diferentes estaciones de radio y programas de televisión a través de cómo uno se programa para hacer una gira de medios. Antes eso lo hacían las disqueras, ahora lo hacemos personalmente nosotros, y eso pues tiene su ventaja, ¿no? Tiene su ventaja. Hansel, y lo que tiene que ver con la parte actoral, ¿tiene algún proyecto pendiente para desarrollar? Sí. Tengo ahí en mente algo que espero que cuando termine esta pandemia o cuando termine la tormenta pueda sacarlo al aire, pero estoy luchando con un proyecto mío para televisión. Vamos a ver cómo me va, y estoy robando la vida, espero que termine esta pandemia, todo pueda ser mejor y poderlo exponer ante los diferentes medios de televisión. ¿Pero qué será? ¿Una telenovela, un programa, una película? Es un proyecto que tengo, de un seriado de 60 capítulos. Muy bien, le deseamos muchos éxitos. Hansel, quisiera antes de despedir que por favor nos diga sus redes sociales para que las personas que me están escuchando sigan sus canciones. Bueno, es fácil. Entrar a mi página web www.hanselcanacho.com y ahí encontrás todo Twitter, ¿cómo se llama? Instagram, todo está ahí y es muy fácil. Entonces, igual aprovecho para darte un abrazo a la distancia y decirte que gracias por la entrevista. Espero que nos encontremos en un momento de eso, si uno pasa por esas tierras tan lejanas donde están ustedes. Pero gracias también por el momento y la oportunidad. ¿Ha tenido usted la oportunidad de venir a España a traer su música? Sí, yo estuve el año pasado, este año iba a ir en agosto, pero bueno, todo por las circunstancias que estamos viviendo no se pudo, pero yo llevo en el año 2018 estuve, 2019 también estuve, y bueno, esperemos que cuando pase esta tormenta nos encontremos. Pues acá lo esperamos. Recordarle también a la audiencia de que la canción está en YouTube, que pueden disfrutar de esta y de todas las canciones de Hansel Camacho. Lo que no me quedaba claro también, Hansel, es si ya está en las plataformas digitales, si la canción la pueden adquirir en las plataformas. Sí, apenas tiene que 4 días, hoy 3 días salió. Qué bien. Ya está en Spotify también. Sí, ya está, la tengo ahí esperando que pase el tiempo y a ver cómo cuando se active todo volverlo a hacer. Hansel, un fuerte abrazo también en la distancia y le deseamos muchos éxitos con todos sus proyectos, tanto en la parte musical como en la parte de actuación. Hombre, no, un abrazo a ti, gracias por el detalle, la verdad que te lo agradezco inmensamente. Me saludas a William también y bueno, espero que nos encontremos en uno de estos tiempos. Así será. William Cuervo, gran amigo también, fuerte abrazo, que nos está siguiendo. Gracias a él también hemos logrado este contacto. Así que, Hansel, hasta una próxima oportunidad. Ok, hermano, un abrazo, cuídate. Nos quedamos entonces con la canción que está promocionando Hansel Camacho por estos días. Necesito un abrazo, una canción que representa mucho por estos tiempos cuando añoramos justamente un abrazo. El COVID, la COVID-19, pues nos ha negado esa posibilidad y es algo momentáneo. Pero gracias a la música tenemos la posibilidad precisamente de disfrutar lo que es un abrazo. En este caso, un abrazo salsero. Quiero abrazarte a mi cuerpo con todo mi amor. Con quien quiero vivirlo todo. Quiero sentir tu calor y te voy a abrazar hasta que salga el sol. de tu calor, que se acaricie tu cariño con el mío. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Masa y migas, panadería tradicional ecuatoriana.